Muy buenos días, Nelson. Aquí Leandro le da la bienvenida. Buenos días, Leandro. Buenos días a toda la audiencia de La Mosquitera y bueno, agradecer por la entrevista. Por favor. Así que bueno, estamos con... Sí, nosotros agradecidos porque nos atienda ahí y nos dé unos minutitos. Cuéntenos, por favor, sobre este encuentro que se va a llevar adelante aquí en la provincia. Bueno, la Red Migrante Nacional, en la cual somos parte, está realizando en esta oportunidad en la provincia de Mendoza, como ustedes dijeron, la 11ª Encuentro Nacional de Comunidades Migrantes. Ya hace más de 11 años que nos venimos juntando en distintos lugares, en distintas provincias de nuestro país. Y bueno, el eje que nos convoca son situaciones y contextos nacionales que involucran o que afectan o que inciden en las comunidades migrantes que están en el territorio argentino. Muy bien. Y esto, usted dice comunidades migrantes. ¿Qué comunidades son las que integran? Hay comunidades diversas, como son comunidades a nivel nacional, hay comunidades paraguayas, brasileras, comunidades bolivianas, peruanas, colombianas, venezolanas. Aquí en la provincia de Mendoza nos encontramos en distintas organizaciones. Van a participar la comunidad brasilera de la provincia de Mendoza, la comunidad colombiana, ecuatoriana, la comunidad boliviana, peruana, así que tenemos una diversidad de comunidades que vamos a estar presentes en este encuentro que se va a realizar el 27, que inicia el 27, con un acto de apertura a las 20 horas en el Museo Nacional del Vino, que está en la calle Osami 914, ahí en el departamento de Maipú. Perfecto. Y va a finalizar el día domingo con el sexto encuentro de lideresas migrantes. Bien, bien. Le iba a preguntar, porque claro, cuando llegan extranjeros a este país, por ejemplo, el desarraigo, ¿no? La lejanía del lugar, y además de eso, tener que sobrevivir acá, ¿no? Para los migrantes se les hace difícil eso también, ¿no? Sí, es bastante complejo si lo hablamos en una mirada general. Es muy complejo el tema del desarraigo, llegar. También hay comunidades como la comunidad boliviana, que es la que tiene mayor cantidad en la provincia de Mendoza. Se tiene que hablar del tema del racismo, de la discriminación, por ahí. Claro. Unas cuestiones que viven y que por ahí son situaciones que las tenemos que abordar. Y bueno, también... hay situaciones que, como hay comunidades, la venezolana, que es una cuestión del contexto político, bueno, ellos ingresan como refugiados, la mayoría, y bueno, también es otra situación. Por eso es bastante complejo el tema de la migración, pero consideramos que migrar es un derecho, y por ahí lo dijo un biólogo que por naturaleza somos migrantes, pero bueno, el contexto, y a veces... el desarraigo surgen por cuestiones inherentes a la persona, y son cuestiones tales políticas o económicas o socioeconómicas que decidimos migrar a otros lugares, ¿no? Perfecto. Bueno, nos decía que es en Maipú este encuentro, en la calle Osamis, donde están esas dos casas inmensas y antiguas, ¿eh? Lo que era la bodega Giol. Es ahí. En ese lugar. Sí, exactamente, ahí. Creo que esto nos viene bien porque la verdad que Argentina ha recibido muy bien a la comunidad migrante, a las distintas comunidades migrantes, y de alguna manera simboliza lo que es la provincia de Mendoza. Así que muy contento la gente que nos viene a visitar, vienen de distintas provincias. Ya cuando dijimos que era el Museo Nacional del Vino, se pusieron muy contentos porque es algo... que es la identidad de del mendocino, ¿no? Exacto. Así exacto. Que bueno, agradecer al municipio de Maipú que nos abrió ese lugar, nos ofreció, y bueno, estamos ahí va a ser el encuentro. La entrada es libre. Ah, perfecto. Es gratuita. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Nelson, le agradecemos mucho que nos haya contado sobre esto, y además decirle que el espacio de la radio está disponible ahí para cuando lo necesiten, ¿eh? Muchísimas gracias a usted, al director y directora de la radio, al programa, a usted Leandro y a toda la audiencia. Bueno, los esperamos el 27 a las 20 horas, aparte de tratar distintos temas de la que tienen que ver con la comunidad migrante. También vamos a compartir una actividad cultural con mucho color, con mucha multiculturalidad, ahí en el Museo del Vino a partir de las 20 horas. Bien, los tres Muchísimas días, gracias. Sí, los tres días es a la misma hora, o sea, 27, 28 y 29 de septiembre, es a las 20 horas. El acto de apertura es el 27 a las 20 horas, después se desarrollan a partir de las 9 horas de la mañana distintos talleres. Buenísimo. Y el día domingo finaliza a las 16 horas. Ajá, bueno, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Nelson. Le mandamos un abrazo. Ah, gracias a ustedes. Adiós. Chao, gracias. Adiós, gracias.